Regresamos al especial dedicado a The Cure. Smith sustituyó a Todd Hurst en The Cure en febrero de 1989, antes de la publicación del disco Disintegration. El sello lo consideraba como algo casi invendible. O en palabras de Smith, yo pensaba que era nuestra obra maestra, y ellos creían que era una basura. El disco se colocó en el número 3 en el Reino Unido y entrando en el top 20 americano por primera vez. Allí ganó otro disco de platino. El segundo single de este álbum, Love Song, los colocó directamente en el número 2 del Billboard. Escuchemos ese tema, Love Song. Aunque la banda The Cure mantenía un perfil relativamente bajo al comenzar la década de los 90, 1991 les trajo un premio Brit al mejor grupo británico, y en mayo de 1992 el álbum Wish hizo su debut en el número 1 en el Reino Unido y número 2 en Estados Unidos. Para 1993 se lanzan los en vivo Showy Paris. Smith se centra en el proceso judicial que había abierto Lord Torfos, quien reclamaba derechos sobre el nombre de la banda. El Tribunal Supremo de Londres dictó sentencia en contra de Torfos en septiembre de 1994. Escuchemos el tema Boys Don't Cry. O'Donnell, Thompson y Williams habían continuado avanzando desde el comienzo de la década y la participación de Simon en el grupo empezaba también a fluctuar. Poco después embarcaron en su mayor gira de todos los tiempos, actuando en más de 100 conciertos ante multitudes extasiadas en los estadios más prestigiosos del mundo. A la gira le siguió un nuevo recopilatorio en 1997, Galore. Escuchemos ahora A Letter to Elise. Thank you. Están escuchando el especial dedicado a The Cure. El disco Blood Flowers del 2000 fue nominado a los Grammy y fue un logro del que Smith se sintió particularmente orgulloso. El tercer capítulo de la oscura trilogía, junto con Pornography y Disintegration. Para el año 2001 supone el final de la relación de la banda con Fiction Records. En noviembre aparece el recopilatorio Grandes Hits y en enero del 2002 The Cure establece una nueva alianza con Ross Robinson de IAM Records, abriendo así un nuevo capítulo para la banda. Escuchemos ahora Friday, I'm in Love. I don't care if The Cure llevó a cabo el concierto más ambicioso de su carrera en el Tempelhof de Berlín, con la trilogía oscura al completo, en directo y durante más de 3 intensas horas. En la primavera del año 2013 se publicó el DVD VHS Trilogy para el regocijo universal. Publicaron el set de 4 CDs Join the Dots a principios del 2004. Un encantador compendio de caras B difíciles de encontrar, rarezas y remixes que preparan el camino para ese salto hacia adelante que representa su siguiente trabajo, The Cure. Convencido por Ross Robinson, Smith vuelve a confiar en The Cure, cuando todo apuntaba a una separación y sobre todo a un disco en solitario. Y hasta el día de hoy, 2024, han sacado 6 discos más. Escuchemos Fascination Street. Just pull on your hair, just pull on your power. Three Imaginary Boys de 1979 marcó el comienzo de una larga carrera. A pesar de algunos cambios en la formación y varios dramas típicos del rock and roll, The Cure ha sabido permanecer y emerger con fuerza, vendiendo más de 27 millones de discos en todo el mundo y sin hacer nunca concesiones al mainstream. Y para finalizar escucharemos Close to Me. Mi nombre es Israel Bagundo. Les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Show.